Bueno. Ayúdame por favor abriendo su Biblia en el Salmo 147. Salmo 147. Versículo 5. Dice la escritura: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. 147, Salmo 147, 5. Grande es el Señor nuestro. ¿Cómo es el Señor nuestro? ¿Cómo es el Señor nuestro? Grande. Y de mucho poder. Y su conocimiento, su entendimiento es. ¿Cómo es el conocimiento de Dios? Infinito. Hoy vamos a hablar un poco sobre la omnisciencia de Dios. El Dios que todo, todo lo conoce. Hoy vamos a hablar de ese. Ese es el tema de hoy. La omnisciencia de Dios. ¿Ok? Yo quería compartir dos temas. Uno que se llama la omnisciencia y el otro la presciencia de Dios. Pero vamos a dividirlo. Hoy solamente vamos a hablar de la omnisciencia. Y el domingo hablamos de la presciencia, porque son temas muy grandes, son temas muy largos, que no alcanzaríamos a desarrollar hoy, y son temas diferentes, no son parecidos, son muy diferentes. Entonces, como el conocimiento de Dios es infinito, vamos a tratar de definir qué es la omnisciencia. Omni significa todo. Y ciencia es conocimiento. Entonces, omnisciencia significa Dios todo lo conoce. ¿Qué conoce Dios? Todo. Dios conoce todas las personas, pasadas, presentes y futuras. Dios conoce todos los acontecimientos, presentes, pasados y futuros. Mira, estaba leyendo algo, un comentario sobre la omnisciencia de Dios. Y si al hombre le fuera permitido quitar algo de Dios, ¿sabe qué quitaría? La omnisciencia. Porque ¿qué hay que se pueda esconder de Dios? ¿Qué hay que se pueda esconder de Dios? Miremos algunas cosas que Dios conoce. Salmo 139, versículo 2 y 4, del 2 al 4. Salmo 139. Devuélvase, está en el Salmo 147. Mire lo que dice la Escritura: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Has entendido desde lejos que ha conocido a Dios? Mis pensamientos. ¿Cuántos pensamientos nuestros se pueden esconder de Dios? No vaya a perder el Salmo 139. Pero quiero que entendamos que todos los pensamientos del ser humano, Dios los conoce. No hay pensamiento que pueda esconderse de Dios. Sin perder el Salmo 139. Acompáñeme a Jot, capítulo 42. Jot, capítulo 42. Versículo 2. Mire lo que dice Jot a Dios: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. todos nuestros pensamientos, buenos y malos, Dios los ha conocido. Por eso le digo algo, si al hombre le dieran y tuviera la capacidad de quitar algo de Dios, ¿qué quitaría? Su omnisciencia. Por lo general, nuestros pensamientos, ¿cómo son? Por lo general, los pensamientos del hombre, ¿cómo son? Acuérdese que la Biblia dice, porque el designio del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. Si algún día, la Biblia dice que Dios nos va a juzgar por todos nuestros pensamientos, por nuestras palabras y por nuestros hechos. Imagínese los pensamientos tan sucios que hemos tenido y si Dios de alguna manera los publicara, ¿a quién no le daría vergüenza? Nuestros pensamientos pecaminosos, nuestros pensamientos malos. Y no hay pensamiento que Dios no conozca y no hay pensamiento que Dios esconda. Tú has conocido mi sentar, mi levantar, y has conocido todos mis pensamientos. Ayúdame por favor en Ezequiel. Ezequiel 11. Versículo 5. Vino sobre mí el Espíritu de Jehová, está hablando Ezequiel, y me dijo, di, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a nuestro espíritu, yo las he entendido. En la nueva versión internacional dice, y las cosas que vosotros habéis pensado, yo las he conocido. Todos nuestros pensamientos. No hay pensamiento que Dios se pueda esconder. Entonces, lo primero, Ezequiel 11:5 fue el que acabamos de leer. Entonces, lo primero que Dios conoce, bueno, Dios conoce todo, pero quiero que miremos lo que conoce de nosotros, nuestros pensamientos. Y nuestros pensamientos es algo íntimo, algo escondido. ¿Quién puede leer nuestros pensamientos? Nadie. Como dice la Escritura, bendicen con sus bocas, pero maldicen en sus corazones. Hay gente que lo visita a uno y tan bonita tu casa, tan chévere tus muebles, uy, qué televisor, pero por dentro, ¿qué dirá? Malo, malo, está haciendo negocios torcidos. Eso hasta con coca lo ha levantado. Así es la gente, así no somos nosotros. Así no es el corazón del hombre. Y déjeme decirle, Dios ha conocido todos nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos, dice la Biblia, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo digo que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla, para pensar cosas perversas y adúlteras en su corazón con ella, ya adulterada. Esos pensamientos los conoce Dios. Yo hago una pregunta. ¿No nos da vergüenza con Dios? A veces queremos tapar nuestro pecado. Ahorita vamos a ver y harás cómo la gente ha querido tapar su pecado, pero Dios lo conoce. todos. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para ver las obras de los hombres, sean buenas o malas. El Salmo 139, vuelva. ¿Ya queda claro que Dios conoce todos nuestros pensamientos? Versículo 3. Tú has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. ¿Qué conoce Dios de nosotros, hermano? Acuérdese que la Biblia dice que lo que nosotros hacemos escondido va a ser publicado ¿desde dónde? Desde la azotea. No hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Mire, en la iglesia donde yo conocí al Señor, había un hombre que cantaba. Es como decíamos nosotros, cuando el hombre cantaba, nos llevaba al cielo. Era el ministro de alabanza de nuestra congregación. No sé cuántos años estuvimos en la iglesia. Bueno, yo llevo más o menos 20, 21 años de haber conocido al Señor. Y este hombre para nosotros fue una inspiración tremenda, tremenda, tremenda. La Biblia dice, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Habían pasado años. Él llegó a la iglesia primero que nosotros. Y habían pasado años, años. Y un día estábamos en una vigilia en el estadio. Y él iba pasando así por la pista atlética. Y un muchacho estaba con el pastor de él. El muchacho se había convertido recién. Y le dice al pastor, ese hombre que vaya es homosexual. Y el pastor le dice, no, no, no. Él conocía que era la iglesia donde nosotros. No, ese hombre no. Le digo, pastor, ese hombre a mí me pagaba para acostarme con él. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace poquito. Antes de que yo llegara a Cristo. ¿Vos sos capaz de confrontarlo? Claro, yo lo enfrenté en la cara. Hicimos una reunión, hermano, y este hombre no quería reconocer que tenía pecado. Cuando llegó el muchacho, le dijo, usted se acostaba conmigo y no me diga que no. Mire, la gente piensa que lo que hace va a quedar oculto. No hay nada oculto, apréndase ese versículo. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Tarde o que temprano, todo sale a la luz. Todas las obras las conoce Dios, todas nuestros caminos. No hay nada que a Dios le sea oculto. Rosalba es testiga. Hace como 3 años lo enterramos de sida, ¿sí? Nunca se quiso arrepentir. Se le dio la oportunidad. Le dijimos, arrepentite. Vos sabés que Dios puede perdonar tus pecados, pero cambiar, rectificar, no quiso, se apartó de la iglesia, dejó el ministerio, dejó tirado todo. Se tiró al mundo, hermano. Nunca quiso arrepentirse de su pecado. Pero hay gente que piensa que a Dios lo puede engañar. Dios conoce todos nuestros pensamientos, Dios conoce todas nuestras obras, todos nuestros caminos. ¿No se acuerdan de un hombre llamado Caín? Salió al campo. La Biblia dice que él y su hermano presentaron ofrendas al Señor. ¿Cómo eran las ofrendas de Abel? La Biblia dice que Abel presentó por la fe más excelente sacrificio que Caín. Abel trajo del cordero y presentó lo más gordo de ella, derramó sangre. Y acuérdese que la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. La ofrenda que ofreció Abel era una ofrenda de fe. una ofrenda diciendo: Señor, yo no puedo limpiar mis pecados. Si tú no provees un cordero, no seré limpio. Pero ¿cuál fue la ofrenda de Caín? Una ofrenda de obras. Yo puedo agradar a Dios, yo puedo hacer lo que a Dios le agrada. Y la Biblia dice que no es por obras, la salvación es por fe. Y Dios, ¿a quién miró con agrado? A ver. Y a Caín no. Pero a Caín le dio rabia, le dio envidia a su hermano, y salió al monte y lo mató a un campo desierto donde nadie lo había visto, lejos de sus padres. Y se acuerda que Dios le dice a Caín: Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dice Caín: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y le dice: la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La gente piensa que sus pecados están escondidos, que Dios no ve. Y Dios lo ve y lo conoce todo. Su conocimiento es infinito. Él todo lo conoce, todos nuestros pensamientos, todos nuestros caminos. Por eso le digo, y por eso empezamos este estudio diciendo: si al hombre le permitieran quitar uno de los atributos de Dios, lo que quitaría es su omnisciencia. Porque nosotros sabemos y tenemos conciencia que Dios lo sabe todo. Lo que pensaste hoy, lo que hiciste hoy, la película que viste hoy, cuando te sentaste en el computador, Dios sabe todo lo que hiciste. Conoce todos nuestros caminos. Un hombre llamado Acán, Dios les había dicho: destruyan Jericó, no pueden tomar nada de esa ciudad, todas sus riquezas serán consagradas a mí, todas sus riquezas. Y Acán, cuando entraron a Jericó, vio un lingote de oro y un manto babilónico, los cuales codició, los cogió y los escondió debajo de su tienda. ¿Qué ha hecho el hombre por siempre, hermano? Esconder su pecado. Y cree que le ha quedado bien escondido. Ellos fueron a la guerra, porque Dios les había dicho al pueblo: no tomen nada. Y fueron a pelear contra un pueblo pequeño, y Josué dice: no vamos a alcanzar al pueblo, mandemos unos cuantos soldados. Pero cuando fueron a la batalla, el enemigo los destruyó. Dios no estaba con ellos. Y Josué: Señor, ¿qué pasa? Dice: ¿Por qué me preguntas a mí? Hay pecado en el pueblo. Y ustedes saben lo que pasó. Dios le mostró a Josué que Acán había tomado de lo que Dios había prohibido. Y murió. La gente piensa que puede esconder su pecado. Nosotros pensamos que podemos esconder nuestro pecado. Y Dios conoce. ¿Qué conoce Dios? Todos nuestros caminos. Pregúntele a David, verás. Se acostó con Betsabé, con la mujer de uno de sus generales. Hizo de todo para tapar su pecado. Mandó a llamar al marido para que se acostara con ella, y el marido no quiso acostarse con ella. Después, ¿qué le tocó hacer a David? Asesinar al tipo. Y no llegó un hombre y le dijo: ¿tú eres aquel hombre? No lo confrontó. Todos nuestros pecados a Dios le son conocidos. Todos. No hay camino que no pueda esconderse. Mira el versículo 4 del Salmo 139. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Dios conoce todos nuestros caminos, buenos o malos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, Y aquí, Jehová, tú la conoces. ¿Qué conoce Dios? Todas nuestras palabras, las que dijimos y las que no dijimos. ¿Usted me ayuda un momentico en Mateo capítulo 12? Ajá. Mateo 12, versículo 34. A lo que estamos leyendo la palabra de Dios, ¿sí o no? Ahorita les voy a leer un versículo que me impresionó. Versículo 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿De cuántas palabras daremos cuentas? O sea, ¿será que Dios conoce que somos pecadores? ¿Conoce nuestros pensamientos? ¿Conoce nuestros hechos? ¿Conoce nuestras palabras? Ahora sí, les quiero mostrar el versículo que me impactó, Hebreos 3, capítulo 4. Aquí entre nos, de lo que hemos visto, de todos los atributos de Dios, si a usted le permitieran quitar algo de Dios, ¿qué quitaría? ¿No quitaríamos su omnisciencia? ¿Delante de él qué podemos esconder? Versículo 13. Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Cuántas las cosas están desnudas y abiertas para Dios? ¿Cuántos pensamientos están ocultos para Dios? Ninguno. Todo lo conoce Dios, hermano. Bueno, miremos el Salmo 98. Fresco que no todo es malo, ya vamos a ver algunas cosas. Simplemente esta parte del tema es muy confrontativa para nosotros. Salmo 98. ¿Pusiste nuestras maldades delante de ti? Y nuestros yerros o nuestros errores no te son ocultos. Salmo 98. ¿Nuestras maldades están delante de quién? ¿Qué le podemos esconder a Dios? Por eso la Biblia dice que si alguno de nosotros dice que no ha cometido pecado, es un mentiroso. Y dice la Escritura que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Y por qué a veces nos endurecemos? ¿Por qué a veces no reconocemos nuestros pecados delante de Dios? ¿No le pasó a Adán? ¿Quién pecó en el huerto del Edén? La Biblia es muy clara, Adán. Y Dios le dijo a Adán: ¿qué has hecho? ¿Por qué te has hecho esos vestidos? Dice, Señor, es que he reconocido que estoy desnudo. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que te dije que no comieses? ¿Y Adán pudo reconocerle a Dios? ¿Adán pudo reconocer su pecado? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste. Y Dios le dijo a la mujer, ¿qué hiciste? ¿Y qué dijo la mujer? La serpiente. ¿Serpiente qué hiciste? ¿Y la serpiente qué dijo? La cucaracha. ¿No han visto que el hombre busca a quien echarle la culpa de todo? Se acabó el hogar y ¿quién dice que tuvo la culpa? La mujer dice que el marido. El marido dice que la mujer. Y siempre nosotros buscamos a quien echarle la culpa, pero qué duros somos de reconocer que hemos pecado. Pero quiero decirles algo, delante de Dios, todas nuestras maldades están abiertas. Todo está desnudo, delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Entonces, ¿por qué, hermanos, si Dios lo conoce todo, si Dios conoce nuestras maldades, ¿por qué somos tan duros para reconocer? Miremos Oseas, capítulo 7. Versículo 1 y 2. Mientras curaba yo a Israel, se descubrió el pecado de Efraín, las maldades de Samaria, porque hicieron engaño entre el ladrón y el salteador y despoja por fuera. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán sus obras, delante de mí están. Todas sus maldades están delante de mí. ¿Qué no conoce Dios, hermano? ¿Su conocimiento cómo es? Infinito. Grande es, no lo puedo comprender, decía el salmista. Nada le es oculto a Dios. Mira una oración que hizo el salmista en el Salmo 139, después de reconocer que Dios todo lo conocía. Y debería de ser nuestra oración. Salmo 139. Mira el versículo 6, dice, como Dios lo conoce todo, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ahora sí miremos la oración de David, versículo 23, mira lo que dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino, y guíame en el camino eterno. Esa debería ser nuestra oración, Señor, ayúdame a entender mis perversiones, ayúdame a dejarlas y guíame en tu camino eterno. Dejemos de resistirnos tanto a Dios. Reconozcamos que no hay nada oculto delante de Él. ¿Qué pasa cuando? No, dejemos eso para lo último. Mire Mateo 6. ¿Qué más conoce Dios? ¿Qué más conoce Dios? Versículo 7 de Mateo 6. Dice la escritura, llorando, no seis de vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Algo más que conoce Dios. Nuestras necesidades. ¿O no es así? O sea, esto es parte importante en la omnisciencia. Algo que usted debe saber es que Dios sabe lo que usted necesita. Antes de que nosotros pidamos, ya Dios conoce nuestra necesidad. Entonces, por eso la Biblia dice, ¿para qué usan de vanas repeticiones? Ustedes a veces piensan que por su palabrería serán escuchados. Yo ya conozco sus necesidades. Aquí no está diciendo que no oremos. Dice la Biblia, por nada estáis afanosos y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. O sea, Dios no está diciendo que no pidamos. Dios no está diciendo que no oremos. Pero es que a veces nosotros, hermanos, repetimos lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo. Hermanos, Dios sabe lo que necesitamos. Y Dios se comprometió a proveernos. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. O sea, lo que necesitamos, hermano, Dios lo ha provisto. Y usted es testigo de eso. ¿O le ha faltado algo? ¿Usted no ha visto a veces que está sin recursos? O no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado a veces. O no sé si solo le pasa a los pastores. Pero nosotros a veces hemos estado sin nada. Cuando de alguna manera milagrosa llega lo del diario, llega la comida, o nos regalan un pollo, nos llevan algo, hermano, pero Dios siempre provee lo que uno necesita. Como Él conoce lo que necesitamos, Él provee. Miren Isaías 65. Esta misma verdad en el Antiguo Testamento. Isaías 65. Versículo 24. Mire lo que dice la Escritura. Antes que clamen, responderé. Y mientras aún hablan, yo habré oído. Antes que clamen. ¿Por qué antes de que clamemos Dios nos va a responder? Porque Él conoce todo. Amén. Mire, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Una de las formas para saber, hoy en día dicen que el hombre es Dios, ¿no? Que el hombre puede hablar y todo lo que diga será hecho. Hay una forma muy fácil de saber que no somos Dios. Para ser Dios necesitamos tener cuatro atributos únicos. Dios todo lo puede. La pregunta es, ¿usted todo lo puede? Dios todo lo conoce. ¿Usted todo lo conoce? Tercero, Dios puede estar en todo lugar. ¿Usted puede estar en todo lugar? ¿Sí o no? ¿Somos Dios? Pero les quiero mostrar por la Biblia que Jesús todo lo conoce. Aún cuando estuvo aquí en la tierra, todo lo conocía. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Cómo lo negó? Y después de que Jesús resucita, se encuentra con Pedro y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Sí, Señor, yo te amo, pero, o sea, a Pedro como que le da vergüenza decirle a Jesús de frente que lo amaba. Porque vaya y que le diga: ah, sí, si tú me amas, ¿por qué me negaste? Le preguntó la segunda vez: Pedro, ¿me amas? Y Pedro volvió a titubear. Si yo le digo que lo amo, me va a decir: ¿por qué me fallas? Y él prefirió decir: Señor, tú sabes que yo te quiero mucho. Pero miren el versículo 17 del capítulo 21 de Juan. Y mire lo que Pedro dice de Jesús. Y le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió: Señor, tú lo sabes. ¿Qué sabe el Señor? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Cuántos aman a Jesús aquí? Usted le puede decir: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. ¿Puede decirlo hoy? ¿Y cómo hay que amar al Señor Dios? ¿Amarás al Señor tu Dios como amas al perrito? ¿Cómo amas al perrito? ¿Han visto cómo aman a los perros hoy en día? Hay un trabajo nuevo hoy en el mundo. Si usted no conocía, pasear perros. Hay gente que le paga a otro para que le saque a pasear al perro. Como yo trabajo, mi esposa trabaja, usted me recoge al perro, me lo saca a pasear, me lo lleva al parque, que haga popó, y nosotros le damos 300,000 pesos mensuales por hacer ese trabajo. ¿Al perro cómo lo llevan? A la peluquería. Lo motilan, lo lavan. Pues ni a los hijos le lavan la cabeza como se la lavan al perro. Les compran casas bonitas. Los visten, los miman. Hay gente que ama más al perro que a Dios, hermano. Son perrólatras. ¿O no es así? ¿No han visto gente que así? Ay, no, es que yo toda la semana no saqué al perro, el domingo lo saco a pasear, no puedo ir al culto. Señor, tú lo sabes todo. Si Jesús nos preguntara: ¿me amas? ¿Usted qué diría? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ay, el día que tienes que verte conmigo, el día del culto, te vas a pasear. Y me amas. ¿Por qué a veces a nosotros nos da vergüenza decirle al Señor que lo amamos? Porque nosotros sabemos que no lo amamos como tendríamos que amarlo. La Biblia dice: amarás al Señor tu Dios de toda tu alma, de toda tu mente, de todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y la pregunta es: ¿me amas? Te responda: Señor, tú lo sabes todo. ¿Tú sabes? Sí, te amo. Pero si fuéramos confrontados cara a cara con Jesús, o sea, ¿le podemos mentir? Hay hombres que le mienten a la mujer: te amo, pero tienen otra y la ama. A la gente le podemos mentir, pero a Dios no. Yo amo a Dios. En estos días en un documental estaban dando los cortos de, bueno, no sé, un documental sobre Medellín, y pasaron una imagen de la Virgen de los Sicarios, no sé, una película, nunca me la he visto, pero un tipo diciéndole a la Virgencita: ayúdame a que quede bien muerto. Lógicamente no dijo eso, dijo unas palabras groseras. Y hay gente que dice: amo a Dios, pero ayúdame a matarlo. ¿Qué dijo Pedro cuando Jesús le preguntó: ¿me amas? Tú lo sabes. Tú sabes que te amo. ¿Amas a Dios? ¿Amas a Jesús? La respuesta es el saber. Él sabe si lo amamos. Mire cómo Pedro reconoció la omnisciencia de Cristo. ¿Qué conocía Cristo? Todo. Juan capítulo 2. Si alguien quiere darse cuenta que Jesús es Dios, lea el libro de Juan. Juan capítulo 2. Versículo 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. ¿A quién conocía Jesús? Y estaba en un cuerpo. ¿Y conocía a cuántos? A todos. ¿Omnisciente? Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Él no necesita que nadie le dé testimonio de mí, él me conoce. Mire, aquí se prueba claritamente la omnisciencia de Dios. Miren el capítulo 6. Versículo 64. Pero hay algunos de vosotros que no creen, está hablando Jesús, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Dios sabe si nosotros creemos sinceramente en Él, hermano. A veces somos buenos para decir: yo creo en Jesús, pero nuestras obras respaldan nuestra creencia. No todo el que me dice Señor, Señor heredará el reino de Dios, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Él sabe quién cree y quién no cree. Muchos piensan que por ir a una iglesia ya tienen seguro la vida. Voy a ir al culto para que Dios no se enoje conmigo. Hermanos, a veces como somos, ¿no? Pensamos que Dios lo podemos engañar. ¿Y no dice la Escritura? Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Hermanos, siembre billetes, ¿sí? ¿Eso es lo que significa? siembre plata para que recoja plata. Si alguno siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si alguno siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Podemos engañar a Dios? ¿Podemos aparentar que cree? Hay gente, hermano, que uno la ve y dice, uff, qué cristianos. Cantan, oran. Pero ¿cómo le llamó a Dios a los que se decían ser y no eran? Hipócritas. ¿Será que hay hipócritas en la iglesia? ¿Qué dicen ustedes? De todo hay. Eso no es un versículo de la Biblia, ¿no? Es un dicho. Pero pega bien. De todo hay, hermano. A Jesús lo seguía gente y no creían en él. Jesús sabía desde el principio quiénes no creían. Y también sabía quién le había de entregar. Mire Lucas capítulo 5. No hay nada, hermano, nada oculto a los ojos de Dios. Él todo, todo lo conoce. Él es Dios. Versículo 17 del capítulo 5 de Lucas. Dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Mira, a Jesús lo seguían multitudes y unos hombres se dieron cuenta que Jesús sanaba a los enfermos, y ellos tenían un amigo paralítico. Y ustedes saben que es un paralítico, ¿no? Paralítico es alguien que no puede moverse. Y ellos lo llevaron en una camilla. Pero cuando llegaron, todo el recinto estaba lleno. ¿Cómo vamos a llegar a Jesús? Y ellos de alguna manera se subieron al terrado, quitaron el techo y bajaron al hombre con sogas. Mire, hoy cuánta gente está buscando milagros de Dios. ¿Cuánta gente está buscando sanidades? El hombre por su salud hace lo que sea. Hay gente muy inteligente, pero creen unas cosas. Pero el hombre por su vida, por su salud, como dijo Satanás a Dios, piel por piel, ¿qué no dará el hombre por su vida? Y estos hombres, al ver que su amigo estaba enfermo y que no había forma de llegar a Jesús, lo bajaron. Y Jesús dio una lección muy importante. Versículo 20, la pregunta es, ¿ellos qué estaban buscando de Jesús para el paralítico? ¿Sanidad o salvación? ¿Qué es más importante, la sanidad o la salvación? ¿Qué buscan los hombres hoy en día? Pongamos un letrero, miremos y verás, pongamos un letrero. Culto de milagros. Los ciegos ven, los sordos oyen. Y la gente va a cualquier lado donde le digan que hacen milagros. Si el brujo ¿Sabes? Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estábamos en la parte de abajo en Guacandá. Un día yo llegué por la mañana y vi un poco de carros, hermano, allá al lado de la iglesia. Yo dije, se llenó el culto. Vino gente de todos lados y no fue gente al culto. ¿A dónde iban? ¿A dónde el brujo? Y ese brujo venía el último domingo de mes. Y cada domingo más lleno. Venía gente de Palmira, de Cerrito, de todo lado. Pero decían que lo que ese brujo hacía era milagroso. ¿Y ahí cuánto valía la consulta? Yo me acuerdo, valía 15,000 pesos. ¿Y cuánto valían los frascos que el hombre daba? Una botella de riego, 30,000, 40,000 pesos. Y la gente pagaba eso. Y pagan. Hoy en día usted compra la prensa y le ofrecen conferencias de cómo hacer dinero. Pague y además de eso le damos el número de la suerte para que gane el chance del mes. Así estaba leyendo un aviso en el periódico ayer. ¿Y las conferencias cómo son? Llenas. La gente quiere que le solucionen sus problemas de salud, sus problemas financieros. Pero ¿quién quiere encontrarse con Jesús cara a cara? Para que le perdone sus pecados. Y lo bajaron, ¿y qué le dijo Jesús? Tus pecados te son perdonados. ¿Sabe que hay gente que menosprecia eso? Hay gente que piensa que el perdón de los pecados es tan poco. Y la Biblia dice, tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Qué será más importante, la sanidad del cuerpo o el perdón de los pecados? ¿Qué será más importante, que no tengas problemas económicos o el perdón de los pecados? ¿Qué será más importante, que tengas 20 casas, un carro, beca, tus hijos en la universidad o el perdón de los pecados? ¿No dice la Biblia que la paga del pecado es muerte? Los que no sean perdonados por el Señor, por eso la Biblia dice, vayan por todo el mundo y prediquen que en mí hay arrepentimiento y perdón de pecados, dijo Jesús. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. No tenemos que estar diciéndole a la gente, venga a Cristo y todos sus pecados, digo, y todos sus problemas serán solucionados. No, venga a Cristo y sus pecados serán perdonados. La gente no ha entendido que el perdón de los pecados, hermano, si mis pecados son perdonados, tengo vida eterna. Si mis pecados no son perdonados, muerte eterna, condenación, infierno. Y la gente está más buscando las cosas de este mundo que el perdón de los pecados. Y Jesús le dijo, tus pecados te son. Y mire lo que pasó al versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar en sus corazones, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemia? ¿Quién puede perdonar pecados si no? Solo Dios. Noticia, ¿Jesús puede perdonar pecados? ¿Quién es el único que puede perdonar pecados? Dios. Y si Jesús perdona pecados, ¿quién es Jesús? Sencillo. A la cuenta matemática no se sale. Pero mire cómo, y este es blasfemo. Pero lo dijeron de frente. ¿Lo dijeron de frente? ¿O empezaron a qué? Cuando dice a cavilar en sus corazones, ¿estaban qué? Pensando. Este es blasfemo. ¿Será que Jesús se podía dar cuenta de los pensamientos de estas personas? Mire lo que pasó. Versículo 22. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, Te tengo noticias. Él conoce ¿qué? Tus pensamientos. O sea, si Jesús es omnisciente, todo lo conoce, conoce a todas las personas, conoce todos los pensamientos, conoce los que han de creer y los que no han de creer, conoce los que han creído y los que no han creído. ¿Será que Él no es Dios? ¿Por qué cavilan así en sus pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Y les dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se demoró como 6 meses en sanarse. ¿Sí? Se levantó y empezó a cojear. ¿Sí han visto los milagros modernos? El hombre dice que se levantó de la silla y uno los ve y... ¿Así fueron los milagros de Jesús? ¿Cómo eran los milagros de Jesús? ¿Quién podía negar que un milagro de Jesús sí era un verdadero milagro? Hermanos, como está tan torcido todo en este mundo, el hombre al instante se levantó en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios. Una cosa que voy a mostrar: Jesús es Dios porque puede perdonar pecados. Jesús es Dios porque cuando hacía milagros los hacía bien. Y Jesús es Dios porque conoce el pensamiento de todos los hombres. No hay pensamiento que le sea oculto. ¿Ya entiende por qué? Si al hombre le dieran potestad de quitarle uno de los atributos a Dios, le quitarían la omnisciencia. Porque nada en nosotros le es oculto. ¿Me escuchó? Nada. Entonces hoy hago una pregunta: ¿cómo estamos con Dios? Acuérdese, Él nos conoce. ¿Cómo estamos con Él? No se olvide de algo, no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Todo está desnudo y abierto delante de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tenemos que dar cuentas. Y dice la Biblia, ven y estemos a cuentas. ¿Por qué no nos ponemos a cuentas con Dios? ¿Por qué somos tan duros y no reconocemos a veces nuestro pecado? Ah, es que a Dios no lo podemos pasar por la galleta, ¿será? ¿Será que dicen ustedes? Leemos un versículo y les muestro que no. Miren Hebreos 10. Conozco que todo lo puedes y mi pensamiento no se puede esconder. Versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? Podemos pecar voluntariamente y el Señor no se va a dar cuenta. ¿Qué pasa cuando pecamos voluntariamente? ¿Qué queda? Una horrenda expectación de juicio que ha de devorar a los adversarios. Cuando hablamos de omnisciencia, hablamos de acontecimientos también, ¿no? Dios conoce todos los acontecimientos, pasados, presentes y futuros. Podríamos hablar de todas las profecías del Antiguo Testamento. ¿Se cumplieron? La mayoría. La Biblia dice que Jesús tenía que nacer en Belén. ¿En dónde nació? En Belén. La Biblia dice que había de nacer de una virgen. ¿De quién nació? De una virgen. La Biblia dice que en su tiempo un rey iba a matar a unos niños. ¿Pasó? La Biblia dice que en la crucifixión sería muerto en medio de dos ladrones. ¿Pasó? La Biblia dice que serían horadadas sus manos. ¿Fueron traspasadas? ¿Con qué más? La Biblia dice que no sería quebrado hueso suyo, que su costado sería traspasado. ¿Se cumplió todo esto? Que había de resucitar al tercer día. ¿Conoce el Señor todo? ¿Conoce el Señor todos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Conoce Dios todo? Por eso leímos: grande es el Señor nuestro y su conocimiento es infinito. Ese es el Dios en el que yo he creído. Un Dios que no se le escapa nada. Nada, hermano. Ese es el Dios en el que yo invito a que creas. Ese es el Dios en el que yo invito a que conozcas. Que ames. Que hoy te vuelvas de todo corazón a Dios. Te arrepientas de tu pecado y le digas: Señor, examíname. Y ve si hay en mi camino perverso. Perdóname y guíame en el camino eterno. ¿Oramos? Señor, gracias por enseñarnos a través de la palabra. Grande es el Señor nuestro. Grande eres. Y tu conocimiento es infinito. Sabemos que todo lo conoces. Para nosotros esto es maravilloso, grande es, no lo podemos entender. Pero algo nos queda claro: no hay nada oculto delante de ti. Todas nuestras palabras las conoces, todos nuestros pensamientos, todos nuestros actos. No hay nada que se esconda de ti, Señor. Por eso en esta noche queremos pedirte: perdónanos, que no endurezcamos nuestros corazones. Hemos escuchado tu voz y que hoy podamos doblegarnos y podamos pedirte perdón, Señor. Reconocemos, Señor, que hemos hecho lo malo, que todas nuestras maldades están delante de ti. Como dice el Salmo 51, he hecho lo malo delante de ti, Señor. Perdóname, lávame, límpiame, purifícame, báñame con la sangre del Cordero. Hoy reconozco que soy un pecador. Hoy reconozco que mis pecados han estado, Señor, gobernando mi vida, mis pensamientos, mis palabras, mis hechos. Límpiame, Señor, examina mi vida, muéstrame mis maldades, guíame hacia el camino eterno. Hoy necesitamos tu guía. Hoy necesitamos tu guía, Señor. Que nosotros entendamos que no hay nada oculto, que todo está desnudo y abierto delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que hoy ninguno de mis hermanos, que yo, Señor amado, no nos vamos de este lugar sin reconocer nuestras maldades, sin reconocer tu grandeza, sin pedirte perdón y sin decirte: guíanos, oh Rey del Cielo, endereza nuestros pasos, endereza nuestro caminar, ayúdanos a guardar tus mandamientos, ayúdanos a obedecerte, que no nos apartemos ni a derecha ni a izquierda. Llévanos, Señor amado, llévanos por tus caminos, te lo pedimos, oh Rey del Cielo. También sabemos que tú conoces nuestras necesidades, tú sabes, Señor, antes de que te pidamos, tú conoces de lo que necesitamos, oh Rey del Cielo. Hoy también presentamos nuestras peticiones, sabiendo que tú eres bueno, sabiendo que tú puedes respondernos y ayudarnos en todo lo que necesitamos. Descansamos en tu soberanía, descansamos, oh Rey del Cielo, en tus actos providenciales. Descansamos, Señor, en que tú conoces todas las cosas y tú sabes, Señor, lo que acontecerá mañana. Tú sabes mis necesidades, tú proveerás conforme a tus riquezas en gloria. Yo te doy gracias por tu grande amor. Enséñanos a amarte, Señor. Tú le preguntaste a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y él dijo, tú lo sabes todo, Señor. Ayúdame a amarte, enséñame a amarte, como tu palabra lo dice, con toda mi mente, con toda mi alma, con todo mi corazón. Ayúdame a amarte, Jesús. Ayúdame a entregarte mi vida. Ayúdame a rendirte todo lo que tengo, todo lo que soy y todo lo que poseo. Conviérteme y seré convertido. Conviérteme y seré convertido, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Guarda a mis hermanos. Llévalos con bien a sus casas, a sus hogares. Ayúdales en todo, Señor. Y que ellos reconozcan tu grandeza.